Aplican restricciones, consultar bases en somrex.com, en santander.com.ar. ¿Buscas el mejor lugar para jugar? En Casino Club Online cada día es una oportunidad para ganar. Regístrate y recibí 50.000 créditos de regalo. Ingresa en www.casinoclubonline.bet.ar y disfruta de slots, apuestas deportivas, póker y mucho más. Recordá que es un sitio legal y seguro exclusivo para mayores de 18 años. Canasta ahorro en la anónima. Harina de trigo Chacabuco, triple ceros por un kilo, 690 pesos. Gaseosa Sprite Lima Limón o Lima Limón sin azúcar por un litro y medio, 2.200 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercados La Anónima. Taraborelli Usados, en Bariloche. Más de 35 años de experiencia en el rubro automotor. Viví la experiencia Taraborelli. Los mejores usados, amplio y variado stock. Más de 250 unidades en diferentes sucursales del país. Compra seguro, garantía mecánica y de documentación, rapidez, seguridad y transparencia. Visítanos en Comandante Luis Piedrabuena, 6038, San Carlos de Bariloche. Si pensás en un usado, pensá en Taraborelli. Se renueva todo en la Semana de la Pintura Prestigio. Hasta 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con bancos seleccionados. Más 10% de extra y hasta 9 cuotas sin interés con BBVA en látex, revestimientos, esmaltes, pisos, electros, muebles y todo para tu hogar. Del 7 al 14 de abril te esperamos en nuestra sucursal, Avenida Ángel Gallardo 1253. Ver bases y condiciones en prestigio.com.ar. Radio 6. Radio Viva.